Críticas perritas por el verdadero agente Jesús Mulleras. Fracture. Un 97% de acusados condenados, impresionante. Nunca me ha gustado perder. Un buen trabajo en el sector privado. Pronto verás a los Lakers a pie de pista. Fracture. Pues lo mejor que tiene la película es sus dos intérpretes principales, que es Anthony Hopkins y Ryan Kevenstas Gosling. Que... Este chico es maravilloso. Y bueno, que lo que es curioso es verle a este, ver a Ryan hacer esta este tipo de película, porque a él no le interesa nada. Y el único motivo por el cual lo hizo, él lo explicó, era por vérselas, ¿no? Y medirse junto a Anthony Hopkins, que es el mejor que hay ahora mismo. ¿Llegas temprano? Te quiero. Lo sé. ¿Y él? Ha habido disparos. Tenía un rehén. ¿Su esposa está aquí? Le he disparado. ¿Ha disparado a su esposa? Cogí mi pistola y le volé la cabeza. Y bueno, pues la película es muy simplona, es un castillo de naipes. Solamente se sostienen las interpretaciones de ellos dos. Tiene un comienzo muy bueno, tiene un final... Y bueno, la película se disfruta solamente por verlos a ellos dos, sobre todo los enfrentamientos que tienen. El guión es muy malo, la factura de la película es simplona, más bien tirando a cutre, y la dirección medio nula. Pero si quieres disfrutar de unas buenas actuaciones, pues bueno, hay que verla. Protesto, desconozco la terminología legal, pero ¿qué haría si el agente que le detiene se acuesta con su esposa? Esto se está descontrolando. La pistola no nos sirve. ¿Cómo que la pistola no sirve? Nunca se disparó. Ni huellas, ni arma, ni sangre. Ese hombre se burla de nosotros. Como pierdas, te garantizo que tu nuevo empleo no estará esperándote. Lo dicho, que esta película sería perfectamente todo DVD para verla en casa y tampoco hace falta gastarse el dinero para ir a ver la película. Fracture. Este asunto ha sido un montaje, incluso su confesión. Creo que no ha probado nada. ¿Qué estás haciendo? Disfruto con este asunto. Alguien deberá acabar con él. Ha entrado sin autorización, eso no es muy inteligente. Puede hacer que te detengan. Ah, qué poético. No voy a seguirle el juego. Tendrá que hacerlo, amigo mío. Ponte el casco. Por ahorrarte 300 euros de multa. O yo qué sé. Por lo que más quieras. Pero ponte el casco. Sí, sí, yo no digo que no, pero es que esto es un carro de la compra. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Y esto tan bonito que suena, de fondo, esta armónica preciosa, que es pues Antonio Serrano en su último disco, que se llama Armonitango, ha hecho una cosa realmente difícil, extraña, que es coger la armónica y ponerse a hacer tangos con la armónica de Astor Piazzolla, pero además muchas veces mezclándolos con flamenco. O sea, es el recolmo del recolmo, ¿no? Y sin embargo, con gente tan buena como Dorantes al piano, José Luis Montón a la guitarra. Y sin embargo, hay cosas que suenan realmente genial. Escuchar un poquito. Bueno, mientras suena la fantástica armónica de Antonio Serrano, tenemos que recordaros que en el Piratas, en Alcorcón, hay unos conciertos estupendos que están los jueves y los domingos. Entre ellos, el próximo jueves, que no es este, es el próximo jueves, toca otro armonicista fantástico, que es Gnaco Gogni. Yo pensé que era hoy. Ya, pues no. Es posible que... Me engañaste, me dijiste la semana pasada que era este. Sí, un poco. Esta noche toca Edu Manazas. A las ya debería estar tocando. Toca Edu Manazas. Y el domingo, Abadi Blues. Si os apetece ver un buen concierto, allí podéis ir. Sobre todo el jueves que viene, que seguramente nos escaparemos. Pues sí. Pero mientras tanto, os dejo con Antonio Serrano y su Armonitango. Bueno, ahí está Antonio Serrano haciéndole la competencia al bandoneón, que es el fantástico instrumento típico del tango. Y bueno, aquí estamos usted y yo. Alucinando. Después de la revolución sexual de antes, estamos totalmente alucinando con lo bien que suena esto. Y además nos viene muy bien porque es la hora de darle una oportunidad a la poesía. Todas las noches en el Callejón del Hambre le damos una oportunidad a la poesía. Y esta noche, precisamente a quien le damos una oportunidad, es Argentina. Con lo cual, mira, ¿lo hemos hecho aposta? Sí, lo hemos hecho aposta, está claro. Y quien nos va a hablar de una poesía es Julio Cortázar. Porque hay muchos poetas que tienen grabados discos, que entonces se grababan en disco, un LP, con sus poemas. Y algunos de ellos realmente son infumables. O sea, hay algunos de los poetas que, contados por sí mismos, no hay quien los aguante. Pero en este caso... ¿Esos que vendían en las gasolineras? Bueno, esos que vendían, ¿qué? ¿Qué vendían? En las gasolineras. ¿Qué te daban? ¿El papelito del pueblo? No, que como las cintas así, ¿sabes? Del Fari, de Bordo 4. No. ¿No? ¿No la vendían en las gasolineras? No creo que vendieran cintas de poetas. Pero en este caso tenemos a Cortázar con un poema, un poquito de música, claro. Se llama Los Amantes. Vamos a darle una oportunidad. El poema se llama Los Amantes. ¿Quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? Ellos se toman de la mano, algo habla entre sus dedos, lenguas dulces lamen la húmeda palma, corren por las palanques y arriba hasta la noche llena de ojos. Son los amantes, su isla flota a la deriva hacia muertes de césped, hacia puertos que se abren entre sábanas. Todo se desordena a través de ellos, todo encuentra su cifra escamoteada, pero ellos ni siquiera saben que mientras ruedan en su amarga arena hay una pausa en la obra de la nada. El tigre es un jardín que juega. Amanecen los carros de basura, empiezan a salir los ciegos, el ministerio abre sus puertas. Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día. Ya están vestidos, ya se van por la calle. Y es solo entonces, cuando están muertos, cuando están vestidos, que la ciudad los recupera hipócrita y les impone los deberes cotidianos. tristemente casi felices, para los que sueñan, entre los que esperan, para las madres que luchan por sus críos, por el futuro, por lo nunca visto, por lo que seremos, lo que nos espera, entre la hierba, entre el verde estalla, siempre día llamada, casi por sorpresa, siempre cenicienta, la luz de la mañana, llega. Por las cerraduras, bajo las puertas, entre las ranuras, sobre las montañas, hasta el fondo del mar, tus ojos lucen reflejada solar. Entre las rejas, las nubes, las fuentes, los cristales, la ropa que se seca, las hojas de los árboles, las banderas que no paran de luchar, las caras de los niños, canta a través de las botellas, los pasos de la noche anterior, las verjas, las fronteras, la red del pescador, cruzando la galaxia a gran velocidad, precisa y clara, la llaman solar. Hasta los armarios, entre las camisas, hasta las esquinas y las cantonadas, a través del polvo y de las llamadas, con la misma entrega, vuela, avanza. Sobre la nieve, el desierto, ciudades y bosques, entre las estrellas como una llama, desde el este llega hasta esta cama, con la misma fuerza la luz de la mañana. La semana pasada respiramos, hicimos una respiración grandísima porque las hipotecas, el Euribor, no había subido. Sí. Bueno, pues esta noche hemos respirado y hemos hecho un suspiro por esos versos tan bonitos de Cortázar, esa música preciosa de fondo de Axel Krieger. Muy bonita. Y luego esa canción de La Luz de la Mañana, de Facto de la Fe y las Flores Azules, que se llama así, La Luz de la Mañana. Bueno, pues ya hemos respirado. Hemos hecho, digamos, una paradita después de tanto movimiento, tanta fuerza. Parada y fonda. Y ahora, pues nada, ala, pilla el cable, que viene por ahí. Espérate. ¡Ay! Agarrado. ¡Oh! Ten cuidado, que hoy el cable viene echando chispas. ¿Y de qué manera? Vamos, espérate, porque... Espérate. Tienes un alicate, un momento. Cinta aislante. Toma, ahí va. Vale, un momento. Pero sujeta bien, ¿eh? Está la cosa, ahí está, enganchado. Madre mía. Porque esta noche, Fernando Navarro, ya sabéis, desde su blog, thesoundsofnewyorkcity.com, nos habla ni más ni menos que de un local mítico, importantísimo de Nueva York, el famoso CBGB o CBGB, ese en el que empezaron tantas cosas, pero no os lo voy a contar yo, que os lo cuente él, que lo hace mejor. Ahí está, el blog de Nueva York, Fernando Navarro. Pues no quieres dar. A ver si va a ser el cable. A ver si vas. Mira el cable. Espera un momento. Mira, a ver si es que se ha salido. Espera, que lo enchufo otra vez. Macho, es que... A ver... Ahora Blank sí. Generation. Fue el pasado mes de octubre cuando el legendario CBGB o CBGB cerró sus puertas para siempre en la ciudad de Nueva York, tras 33 años, localizado en el 315 de Bowery, en pleno corazón del East Village. Ahora se lo han llevado a Las Vegas y lo único que queda del local en Manhattan es una tienda de venta de souvenir en Astor Place. La primera vez que tuve la oportunidad de entrar en el CBGB fue un día de diario a la hora de comer. Un hombre descargaba de un coche cajas de bebidas para ponerlas en la barra de dentro. Le pregunté si podía pasar y, como si fuera un amigo de toda la vida, me dijo: «Estás en tu casa». Pasear solo y en silencio por el CBGB era algo así como ver a los Ramones vestidos de domingo. De extraño era incluso más fascinante. Con capacidad apenas para 300 personas, ese local era estrecho como pocos, con una larga barra a la derecha y un apretujado escenario al fondo. El CBGB guardaba un irrepetible muestrario de grafitis y pegatinas que cubrían todo el garito de arriba abajo. Tan famoso como su nombre, eran sus baños, grafiteados a conciencia sin dejar ni un hueco a salvo. Esos retretes, rodeados de ese desorden colorido e ilustrativo, llegaron a convertirse en símbolo de la anarquía que reinó durante los años más locos del local. Cada grupo o cantante que pasaba por allí dejaba siempre su firma en la pared. No había ningún impedimento. Por la noche, la sala siempre prendía fuego con dos o tres bandas programadas cada día. Algunas de ellas, todo se ha dicho, dejaban bastante que desear. Pero al CBGB nadie le quitaba que fue cuna de la disidencia y de la creatividad del punk primigenio, nacido del espíritu neoyorquino de los 70. Por su pequeño escenario pasaron los Ramones, Patti Smith, Television, Blondie, Talking Heads o Dictators, entre otros. Todos se dieron a conocer de la mano de Hilly Crystal, dueño del CBGB, y al que programó conciertos que nada tenían que ver con sus gustos musicales, orientados al country y al bluegrass. Gracias a su permisividad, el rock volvió a insuflarse de vida. La escena neoyorquina estaba situada en mitad del mapa del nuevo rock, y Malcolm McLaren, que gastó varias noches dentro del CBGB antes de viajar a Inglaterra, tomó buena nota para poner en marcha su proyecto más famoso, los Sex Pistols. Dentro de ese impresionante y variopinto catálogo musical que produjo el CBGB, creo que es justo quedarse con un álbum no tan conocido como otros, pero que dio el nombre a aquel movimiento neoyorquino, Blank Generation, de 1977, de Richard Hell, ahora convertido en periodista y novelista, y que escribió en el New York Times que el cierre del local era como haber perdido su osito de peluche. En su disco Hell, tras abandonar Television y los Heartbreakers, hablaba de la generación vacía para referirse a ese caldo underground. Como sus compañeros de escenario, Hell resumía musicalmente influencias del garaje de los 60, los primeros Stones, los Stooges, mientras descargaba con estribillos pegadizos y piezas urgentes reflexiones desarraigadas de esos años por las calles de la Gran Manzana. Era el sello que resumía un espíritu que ya, con sus cosas buenas y sus cosas malas, era desenfadado en lo artístico y nihilista en lo social, y que terminaría por cobrar forma y convertirse en punk. belong to the blank generation, and I can take it or leave it each time. Well, I belong to the generation, but I can take it or leave it each time. Bueno, va a haber que decirles a estos chicos del Callejón del Hambre, va a haber que decirles que ya estamos de 10 a 12. Recordar. A los niños, no se han enterado todavía. No se han enterado. Los nanos del Callejón no se han enterado que vamos a estar aquí todos los días de 10 a 12, los jueves por la noche, en Onda Pacelli. Y vamos a ver, tenemos que recordar algunas cositas más. Una, tenemos un correo electrónico, que es elcallejondelhambre@gmail.com, al que podéis mandar cualquier cosa que queráis. Cada vez tenemos más colaboradores. Correcto. Porque nos mandan correos o nos llaman por teléfono a la emisora, que es el 91-811-0398, si queréis hacerlo, que estamos ahora mismo en directo. Nos llaman y contactan con nosotros y hacemos con ellos lo que les apetece. ¿Con ellos? ¿O con ellas? Ah, vale, vale. Por cierto, nos apetece mucho una colaboradora, ¿eh? Sí. Sí, porque, sí, es claro, verdad, no tenemos ninguna, ¿no? No, todo... tenemos aquí a Blackjack Bob, que ahora le llamaremos, que nos envía directos. Tenemos, tenemos a uno que todavía no está en casa, que debería estar, que es el del Rincón del Gato, con el cual espero que podamos hablar esta noche. Y bueno, tenemos mucha gente colaborando, a Jesús Mulleras, el fantástico agente Jesús Mulleras. Sí, pero que tiene una parte femenina también, pero... Sí, pero... Pero necesitamos una chica para colaborar en el programa. Está claro, nos hace falta un toque femenino. Llámanos. Eso es. Y si quieres, también tienes el blogspot, acuérdate, elcallejondelhambre.blogspot.com, para escuchar este programa, ver informaciones, fotografías, montones de cosas. Están ahí colgadas para que puedas acceder a ellas. Y ahí no acaba la cosa. No. Además, tenemos una página de MySpace. También. También tenemos una página de MySpace, ya sabéis, el myspace.com/elcallejondelhambre. ¿Y ahí qué hay? Pues ahí de todo, también hay vídeos, hay indicativos del programa. Todas las semanas cosas nuevas. Siempre tenemos algo puesto ahí. Y bueno, y como nuestro amigo Tony no ha llegado y no podemos encontrar al gato que hay en el callejón, pues ¿sabes qué te digo? ¿Sabes qué te digo, Teddy? Que el callejón sin gato. ¿Qué voy a llamar? A ver, espera, un momentito, que cojo el teléfono. Parece que está. Os espero. Bienvenido al sistema telefónico. Otra vez la maquinita esta. Te comunicamos que la conversación será grabada para su mayor seguridad. Siempre igual, ¿no? Introduzca sus datos inmediatamente después de escuchar la voz. Gracias. Canción. Groskut Chao. Grupo. Ya. Albert King. Grabada el 10/5/2007. En la mano negra. Si quiere cambiar su selección, diga Y si quiere confirmar los datos, diga OK. Y dispóngase a disfrutar de su selección musical. Pues eso, OK. Muchas gracias por utilizar los servicios telefónicos de Blackjack Bob. Manía, le tengo a esta máquina, Rápida. Baby, drag me across your lawn. I'm your your crosscut saw, then it dragged me across your lawn. I cut your wood so easy for you, you can't help but scream, I don't. I got your double-head axe, it really cut good. Your crosscut saw, baby, bury me in your wood. I'm a crosscut saw, baby, drag me across your lawn. I cut your wood so easy for you, you can't help but scream, I don't. Couldn't slam the last one that I cut for. She lost me back again. I'm your crosscut saw, baby, drag me across your load. I cut you wood so easy for you, you can't help but scream. Los directos de Black Jack Bob. Música en estado puro en el Callejón del Hambre. Bueno, por si alguien no se ha enterado, no se ha enterado todavía, esto era un directo que nos envía Black Jack Bob y que en este caso era una canción de Albert King grabada en directo por su banda Black Jack Bob and the New Deal. Y bueno, pues realmente tiene toda la magia del punto de vista del público, grabado ahí directamente y perfectamente colocado. Con un sonido aceptable, además. Un sonido bastante aceptable, sí, la verdad. Sí. Muy bien. Y bueno, pues la verdad es que nos va a ir mandando canciones no solamente de su grupo, sino de bastantes más grupos. Y bueno, pues esta noche hemos adelantado. ¿El qué? Ese momento especial en el cual Teddy nos presenta el relato de la semana. A ver, cuéntanos. Pues mira, este relato podría ser un cortometraje, por ejemplo. ¿Hay que cerrar los ojos? ¿Como con el Music for Films? Bueno, sí, también. Si quieren cerrar los ojos también y apretar un poco el culo... Bueno, ya. Hay que apretar el culo, Dios también mío. Hay que apretar un poco el culo. ¡Qué peligro! Bueno, pero también podría ser ficción. O sea, también podría ser realidad. Podrían ser tantas cosas que lo mejor es escucharlo. ¿Y se llama? ¿O no tiene título? 9 milímetros. 9 milímetros. Wow. Una noche más, el frío de la soledad estrangula mi corazón y mis pensamientos retumban en la habitación número 23 como el eco de una pesadilla. Mis pesados 153 kilos se funden al sky rojo del sofá del salón como una loncha de queso olvidada en el suelo de la cocina de un restaurante chino. A través de la ventana se cuela de forma muda la luz azul y roja del luminoso de neón, reescribiendo en la pared del fondo la palabra motel. Hoy, como ayer y como mañana, solo he recibido dos visitas, las del señor Pizza Hut. Y en la tele hace tiempo que solo emiten comerciales de teletienda. Para sin esfuerzo tener los abdominales de Rambo. No puedo más. Me siento abotargado y abandonado como un gato castrado en su catre de sucia arena. No pienso más que en la solución. 9 milímetros. Y decir: hola, señora oscuridad. Santos altravoces. Y no sabéis tocar una jota. El Callejón del Hambre. Los jueves a las 10 de la noche en Onda Pacheco. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡A loco! Y dicen todos estos que no querían decirlo. A ver si lo dicen ya. Dicen, a lo loco. Ay, yo pensé que decían hasta luego. Pues no, dicen a lo loco. Ah. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo, pero de verdad comemos de todo. Fijaros si comemos de todo, que ahora vamos a traer zarzuela. Zarzuela Pops. Zarzuela Pops. ¿Y cómo se come eso? A ver, zarzuela pop. Bueno, pues la mayoría del disco de zarzuela pop, del que ya pusimos alguna cosa cuando hablamos con Pablo García Rayo, del Museo Etnográfico de San Sebastián de los Reyes, del cual seguimos esperando una colaboración muy interesante. Tiene cosas que realmente pues son divertidas y graciosas. ¿Tú te imaginas a Andy Chango? No sé si sabes quién es Andy Chango, pero sí, es un pasado de mucho cuidado. Ajá. Y a Jaime Urrutia cantando aquello de una morena y una rubia. Pues hijas del pueblo de Madrid. Me lo puedo imaginar. ¿Sí? ¿Te lo puedes imaginar? Sí. Perfectamente. Pues y más sobre todo de Jaime Urrutia. Pues no te lo imaginas más. Ahí está. Ahí lo tienes. En el disco Zarzuela Pop, estos dos tipos hacen una versión de esto. Cuando llego a despertar, siento un placer inexplicable y un delicioso bienestar. Y es que las dos, ajá, y es que las dos, ajá, se desaten por verme contento, esperando que llegue el momento en que yo decida cuál de las dos me gusta más. Algo me cuestan mis chulazas, pero la cosa es natural. No han de salir a todas horas con un vestido de percal. Pero también algunas veces se me ha ocurrido preguntar si me querrán estas chiquillas por mi dinero nada más. Y es que las dos, y es que las dos, ajá, y es que las dos, ajá, y es que las dos, ajá, se deshacen por verme contento, esperando que llegue el momento en que yo decida cuál de las dos me gusta más. Bueno, al Jaime Urrutia le pega perfectamente eso del cual de las dos le gusta más. Sí, digamos que le pone mucho entusiasmo el chaval. Yo, sí, sí, yo le veo perfectamente vestido de chulapo. Cantando esto, vestido de chulapo y haciendo... Eso y mucho más. A ver cómo lo dices, a ver si te sale castizo. A ver. A ver, inténtalo. ¿El qué? No sé, decirlo castizo. No, no, no. Eso, le digo no, para él, o sea, que bueno, eso y mucho más, él, yo no. Creí que ibas a hacer aquí un gachín. Yo es que soy de Burgos. Ah, vale, sí, de Burgos. Como el queso, ¿no? Claro. Es que sabes qué, o sea, pasa. ¿Eso es una forma de decir que estás como un queso? Ah, venga, hombre. Hombre, por supuesto que estoy como un queso. ¿Acaso lo dudas, chaval? Bueno, bueno, a ver, cuéntame qué es lo que te pasa. Que ahora te va a pasar más. A mí. Sí, con lo de la zarzuela pop esta. ¿Por qué, fijaros? Si ya es chocante escuchar esta versión pop que han hecho de las coplas de Don Hilarión, lo de Javier Álvarez ya, no sé cómo llamarlo. No sé cómo qué decir de esto, ¿no? Esto es aquello, yo cada vez que oigo esta canción me acuerdo de Mari Sampere, tengo mis añitos, pero de Mari Sampere cantándose de ahí va, ¡Ay, Babilonia, qué marea! Pues imaginaros a Javier Álvarez haciendo una versión de esto. Él, con ese entusiasmo que tiene siempre. ¿Eh? Subrealist. Pues ahí está. Esto es la versión subrealist del Babilonio. Javier Álvarez. Son las mujeres de Babilonia, las más ardientes que el amor crea. Tienen el alma samaritana, son por su fuego de Galilea. Cuando suspiran voluptuosas, el babilonio muere de amor. Y cuando cantan, ponen sus besos en cada nota de su canción. Ahí va, ahí Babilonio que marea. Ahí va, ahí vámonos pronto a Judea. Ahí va, ahí vámonos allá. Las hembras de Babilonia, no hay otras hembras tan incitantes. Arden sus ojos de amor, la llama, buscan sus labios, besos amantes. Como palmeras que el viento agita, doblan y danzan sus cuerpos bellos, dando en sus giros al aire ardiente la negra seda de sus cabellos. Ahí va, ahí va, ahí Babilonio que... Ahí va, ahí va, ahí va. Pues sabes que te digo, esto si lo hiciera, si lo cantara Andrés Calamaro, sí, pues sería muy parecido. ¿Cómo que muy parecido? A ver, ¿muy parecido a qué? Con esa calma que tiene de que... Ay, Babilonio, ay, que lo único que tendría el acento... Sí, ¿se lo cambiamos? Ay, Babilonio, qué mareo. Y qué bien te queda. Parece, parece una especie de tango eso. Claro. Tal y como lo cantas. Che, pibe, esto se podía cantar así también con esto. Claro, bueno, la verdad es que el experimento este de Zarzuela Pop no tiene mucho futuro. Pero la base musical me gusta. La base musical está muy bien. De este tema me gusta. Es más interesante que, sí, que realmente la letra, ¿no? Que no tiene mucho que ver. Bueno, hay veces que se intentan hacer estas mezclas de cosas y hay cosas que chirrían, suenan mal y no terminan de juntarse, ¿no? Pero bueno. Ahí. Pues son pruebas como la que hace Arzak en su cocina. Igualito. Eso sí. Sí, sí. Juan Mari Arzak. Muy bonito, muy parecido. Un plato te cuesta 300 euros, yo qué sé. Y lo tienes que reservar un año y medio antes. Claro. ¿Y te puedes llevar el plato? No, sí, sí, claro. El plato forma parte de la cena o la comida a la que tú vayas. Ya, ya, pero yo a lo que me refiero es, a mí lo que me gustaría sería llegar con un bote de silicona plástica de esa transparente. Sí. Y según llegan, me siento ni probarlo siquiera. O sea, dejarlo fijo en el plato y decir, me lo llevo. Me ha costado 300 euros. Lo voy a poner en mi casa y voy a decir, tengo un Arzak en la pared. Ya, ya, ya, pero es que romperías el... ¿Cómo que el...? Pero si no hay nada que comer, hay tres cositas ahí mal puestas, pues quedarán, ya que están tan bonitas... Sabor delicioso, bueno, sabor delicioso. Como ya están tan bonitas, lo mejor es eso, convertirlo en un cuadro. Mejor un poco de laca, ¿no? O sea, como si fuera... Echas laca y se queda todo pegado. Que con laca yo creo que no se va a quedar. Sí, porque lo sujeta bien, hazme caso. No sé, es que como no tengo pelo, no, de laca no entiendo. Bueno, vamos allá, vamos a seguir, que nos perdemos del todo. Para tres meses que habrá el año, ¿no? Eso digo yo. Bueno, pues la semana que viene vamos a recibir en el estudio la visita de los autonautas. Esos señores que hacen música que vinieron del espacio. Con casco y todo. Con casco y todo. Espero que no vengan con casco, porque aquí, como esto es pequeño, si vienen con casco ya no cabemos. Oye, si vienen en moto, ¿no? Bueno, pues nada, que dejen el casco en la puerta. Y como anticipo, os vamos a poner una canción de su disco Y la canción se llama El increíble hombre menguante, con lo cual vamos bien. ¿El increíble qué? Hombre menguante. Vamos bien, porque si venimos de la IVA, del Javier Álvarez este, pues vamos al increíble hombre menguante, que tiene bastante más fuerza. Ahí lo tenéis. Bueno, bueno, Teddy está que se pierde ya. Está perdido por los mundos del Aibá y el menguante. Ya está completamente chulío. Es que estoy impresionado, ¿eh? Es que esta música me da buen rollo así, no sé. Sí, me alegra el corazón, el alma. Suena fresca, suena sí. Con ganas, suena pies. Con... Antes tenía artrosis, ahora estoy bien. ¿Y cómo ha sido eso? ¿Ha sido por escuchar a los Autonautas? Sí, sí, sí. Bueno, pues eso. Me alegran la vida. Creo que eso se lo tendremos que contar cuando vengan. Claro que sí. Sí, sí, sí. Que gracias a su música, Teddy ya no tiene artrosis. Ah, tengo artritis. Go, go, go, go. ¿Gangoso? Go, shorty. It's your birthday. We gonna party like it's your birthday. We gonna sip a Cardi like... La semana pasada hablábamos de los falsos a capella, de aquellas cosas que pasaban en los años 90 cuando cogían las canciones de un grupo, le quitaban las pistas de música, dejaban solo la de voz y decían tema a capella. You can find me in the club, bottle full of bub, mama, I got what you need, if you need to fill a buzz, I'm in the having sex. Pero resulta que en este mismo año 2007 hay grupos de hip hop en Estados Unidos que venden muchísimo, como este tío que se llama 50 céntimos, que va a venir dentro de nada aquí a 50 Cent, va a venir a Madrid a hacer un concierto para el que no queda ni una sola entrada, que hace exactamente lo mismo. Escuchar. You mistake me for a player, pimp. Been hit with a few shells, but I don't walk with a limp. I'm all right. In the hood, in LA, they saying 50, you hot. Uh-huh. They like me, I want them to love me like they love pop. But holla in New York for show, they tell you I'm local. Lo que hacen es eso mismo. Dicen, cogemos una canción, le quitamos las pistas de sonido, las pistas de música, dejamos las de voz y hacemos un tema a capella. Esto no es un tema a capella. Y si quieren poner las de música, pues música botón. Música botón, chimpún, chimpún. Van al botón y... Bueno, una canción. Hay que decir que yo escuché en el festival, a ver si lo digo, en Cultura Urbana, escuché a gente haciendo música a capela. Música a capela de hip hop, es decir, gente que hacía ritmos con la boca. Sí. Súper bien. Y otros que rapeaban encima, hacían coros. Eso sí es a capela, realmente. Esto es morro. Y morro por parte de una estrella. Claro, a ver si vamos a tener que llamar a Coco para que explique lo que es a capela. Y no es a capela. Me gusta. A ver. Esto una, no es a capela. A ver, una explicación. Por ejemplo, ahora yo subo y tú dices. Esto no es a capela. Muy bien. Oye, qué bien le ha quedado. Bueno, pues ahora vamos a poner otra cosa para que diga que esto sí es a capela. Niños, esto sí es a capela. Un momento, que voy para allá. Y que si lo es, esto es vocal sampling. Y esto es una maravilla que se llama apretadito pero relajado. Huévalo con este suavecito, pero carismático y rico son. Toma de la mano a tu pareja, pon una sonrisa de lado a lado. Pégate mejilla con mejilla y baila apretadito pero relajado. Mira qué sabroso está mi tumbao. Apretadito pero relajado. Uno para adelante y otro para el lado. Apretadito pero relajado. No más puro baile, mano. Aunque se desborde tu alegría y el calor del cuerpo te haga vibrar. Déjate llevar por la armonía y libra tu mente de todo mal. No te andes con tanta pensadera que nadie te está mirando atravesado. Disfruta tu propia gozadera y baila apretadito pero relajado. Mueve la cintura con mi tumbao. Apretadito pero relajado. El swing que yo traigo no está calculado. Apretadito pero relajado. Baila bien sabroso con mi tumbao. Apretadito pero relajado. Mira que este año vengo mandado. Apretadito pero relajado. El ritmo que te traigo tiene su melao. Apretadito pero relajado. Canta con el coro que está pegado. Apretadito pero relajado. Pero escúchalo bien que estás desafinado. Apretadito pero relajado. La cintura de esa niña me tiene arrebatado. Apretadito pero relajado. Poniendo sabroso. A osar. Apretadito, pero relajado. Relájate y coopera, no me formes caos. Apretadito, pero relajado. Con el ritmo de Abelito hay que tener cuidado. Apretadito, pero relajado. Ayer me fui de copa. A ver cómo lo dice Coco. Apretadito, pero relajado. Bueno, niños, ya sabéis la diferencia entre lo que es a capela y lo que no es a capela. La semana que viene más. La semana que viene, ¿qué nos vas a contar, Coco? A ver. ¿Para qué sirven las sillas? ¿Para qué sirven las sillas? ¿Pero las de tres patas o las de cuatro patas? Las sillas hamburguesas. Bueno, pues antes de que al pobre Coco le dé una fonía completa, tengo que deciros que esta noche estábamos esperando un gato. Estoy aquí, Alberto. Me temo que no. Sí, soy yo. Casi le sale. Estábamos esperando a Tony el Gato, que va a hacer una nueva sección en el Callejón del Hambre, pero ha debido tener algún problema y no ha venido. Pero sí ha mandado al gato, y ahí le tenemos. Escucharle al gato. Ahí está. Thank you. el rincón del gato, un lugar donde acurrucarse o soltarse el pelo, en el Callejón del Hambre. En esta sección, todos los jueves por la noche, Tony el Gato nos va a presentar pues algunos temas de jazz latino, alguna gente que a él le parece que está haciendo muy buena música en este sentido, pero esta noche no hemos conseguido encontrarle. Vamos a intentarlo otro poquito. Mientras tanto suena Mongo Santa María con una versión de Smooth Operator que es una preciosidad. Bueno, pues va a ser imposible que Tony se ponga en contacto con nosotros esta noche. No hay manera, son cosas del teléfono, cosas de las vidas de cada uno. Pero no hay problema porque, bueno, aquí tenemos el tema que nos ha enviado, que se llama Lily, de un grupo muy curioso que se llama Pink Martini. Y me diréis que ¿por qué es muy curioso? Pues porque a mí me parece muy curioso que un grupo americano, norteamericano, haga canciones como la que vais a oír, pero no solo como la que vais a oír, sino canciones en francés, en inglés, en japonés, en italiano, canciones de música clásica, y todo esto mezclado con una especie de combo que parece como una mezcla entre orquesta de jazz típica, orquesta de swing, mezclado con, de repente hay una canción en la que solo toca un violonchelo y un piano, que parece música clásica. Pink Martini es una agrupación muy curiosa que ha tenido mucho éxito con algunas de las canciones que incluso han salido en anuncios. Y bueno, pues Tony el Gato nos enviaba esta, que vais a escuchar, que se llama Lily y que es una gozada. Stop it. Teddy, Teddy, que viene. ¡Corre, corre! ¡Que viene el tren! ¡Corre, Bully, que lo perdemos! ¿Pero tú crees que se parará esta noche? Porque es que la noche pasada tuvimos que salir corriendo. Bueno, se va, que se va, que se va, Albert. Pero que no hay manera, ¿eh? ¡Corre, sube! ¿Ah? Venga ya, ala. ¡Que te agarro ahí! Ya estamos dentro. Bueno, pues nada, ya estamos en el tren que se aleja del Callejón del Hambre. Mira ese, se ha quedado fuera. No sube, no sube. Qué mala leche tiene. En fin. Bueno, ya sabéis que estamos aquí todos los jueves. El jueves que viene también, aunque seguramente menos ratito. Seguramente sí, porque nos haremos una escapadita para ver a Ñaco Goñi. Nos escaparemos, por supuesto, para ver a uno de los mejores armonicistas de este país. Con el permiso de Antonio Serrano, evidentemente, en el Piratas el jueves que viene a las 10 de la noche. Bueno, a las 10, ¿quién dice a las 10? 10 y media, en fin, llegamos esto, lo otro. Ya sabéis, y bueno, pues nada, ya desearos buenas noches, que lo paséis bien, que hayáis aprendido las lecciones de Coco, bien aprendiditas. Sí, muy bien. Y bueno, pues creo Coco que... Coco siempre está en su línea dando lecciones y todo. Por cierto, antes de irnos... Dime. Te voy a hacer una proposición. Dígame usted, compañero. A ver, yo hoy me he dado un gustazo. He puesto un tema de esos que nunca suenan por la radio y que ha sido el Black Betty, este de Ram Jam. Búscate un gustazo para la semana que viene. Vale, me buscaré algo. Uno que nunca suena en la radio, pero que a ti te molaría que sonara. De lo que sea, da igual. Vale, ¿sin mariconas o con mariconas? Como tú quieras. Vale, entonces guay. Ya, ¿mariconeando ya o no? Como vale, te aparezca bien. Total, tengo una semana para elegir. Oye, que viene el revisor. Vámonos. Buenas noches, es todo lo malo que os dejen, que ya lo son. Hasta el jueves que viene. Chao. Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever. Be it Fahrenheit or centigrade, to give you fever. When you kiss them.